antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Todas las series de la Arrowverse llegan a Netflix. El futuro de este universo en la plataforma se encontraba en suspenso cuando se dio a conocer que ciertos programas la abandonarían muy pronto, debido a que el contrato entre el servicio y The CW ha caducado. Pero ahora se anunció que las últimas temporadas sí estarán disponibles en 2020. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.